Bienvenidos a un nuevo programa de Menuda Hora. ¿Qué tal? ¿Qué tal el terrorífico programa de la semana anterior? Hoy, pues yo estoy muy contento porque estos chicos que llevan pues prácticamente un mes en el taller de radio aprendiendo, se atrevieron a preparar un programa especial para el concurso de radio para jóvenes llamado Premio Gonzalo Estefanía. Y es que teníamos muy poquito tiempo para prepararlo y grabarlo, pero bueno, yo creo que nos ha quedado muy digno. Y de hecho, hoy vais a tener la oportunidad de comprobarlo, porque os lo vamos a poner aquí en nuestro programa. Este breve espacio se llama Nájera, Corazón de Rioja, y habla precisamente del pueblo donde ellos viven y al que estáis todos invitados a conocer. Espero que os guste este programa. Además, bueno, tenemos unos cuantos chistes, unos poemas, un cuento breve, así que no voy a perder más el tiempo porque estoy seguro de que no os vais a aburrir escuchando este, vuestro programa, Menuda Hora, que comienza ya mismo. Blanco puede ser, las cosas van mejor. Aunque raro pueda parecer, no importa el color. Tiempo atrás me lo enseñó. A ciencia cierta. Un